Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Le doy la bienvenida una vez más a este su programa dominical Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Le comento que esta tarde tenemos en el estudio a una invitada muy especial, muy querida. Ella es la hermana Leti Gutiérrez, religiosa misionera escalabriniana, perteneciente a la organización SMR, Escalabrinianas Misión para los Migrantes y Refugiados, que como bien sabemos trabaja con migrantes víctimas de delito y defensores y defensoras de derechos humanos, de migrantes que son de defensores que son perseguidos o que son amenazados, ya sea por bandas de crimen organizado o que se dedican a la trata y al tráfico de personas o u otro tipo de organizaciones criminales. Desafortunadamente, hace algunos momentos la ciudadanía ha recibido pues una terrible noticia proveniente del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien en rueda de prensa pues ha dado a conocer la noticia de que se ha abierto una nueva línea de investigación con respecto pues a cuerpos que han sido localizados en un basurero y que presuntamente podrían ser los cuerpos de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Por supuesto que estamos en un momento muy crítico y a los defensores de derechos humanos de los migrantes y, bueno, defensores de derechos humanos en general, este tema nos duele mucho. La hermana Leti nos podrá dar pues una mejor lectura al respecto, pero quienes llevamos trabajando ya algún tiempo este tema de las desapariciones, de los desplazamientos forzados, estamos pues como acostumbrados a enfrentarnos con este tipo de pues de hechos extremadamente violentos que atentan contra la dignidad de las otras personas. Nos duele mucho este tema porque en años anteriores han ocurrido similares eventos pues que desafortunadamente no han sido visibilizados como quisiéramos, ni han sido tratados o abordados por las autoridades mexicanas como esperaríamos que lo hicieran, y es así que quienes trabajamos el tema de la migración nos sentimos tan cercanos a esto que está ocurriendo con los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Un tema de violencia extrema ejercida por el Estado, de violencia, represión y de corrupción e impunidad por parte de las autoridades que se supone que tendrían que velar por nuestra seguridad. Hermana Leti, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo sé que son momentos muy delicados y muy dolorosos. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo? Bueno, Gaby, querido auditorio, yo primero quiero respetar esta petición que los padres han dicho, sí, de solo reconocer que efectivamente los restos son de sus hijos cuando el equipo de antropología forense les diga: tu ADN corresponde a este que es tu hijo. Uh-huh. Mientras esto no esté, yo quiero respetar esa voluntad de los padres. Sin embargo, creo que tengo alguna palabra que decir ante esta nueva línea de investigación que hoy el procurador y este Estado nos ponen sobre la mesa. Sin duda es una tragedia humanitaria, una tragedia que nos debería de poner de luto nacional. Sean o no los jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente por el Estado, Sí. Son cuerpos. Así es. Son seres humanos. Es gente que de alguna manera u otra fue asesinada. Y creo que este crimen y estas formas de haberlos asesinado no pueden ser indiferentes para una sociedad, para una ciudadanía que tenemos décadas viviendo una violencia y una violencia de alta intensidad. Y aquí están los migrantes. Así es. Aquí están los migrantes. Nuestra presencia en esta, no solamente en esta jornada ecuménica, sino en toda esta movilización civil, desde el área o desde los defensores y las defensoras que trabajamos con la población migrante, es justo sumarnos no solamente a este reclamo social, sino hacer con ellos eco de que esta situación que hoy vemos, este crimen que hoy vemos con estos nuevos cuerpos que nos presenta hoy la Procuraduría, fueron un antecedente los migrantes. Así es. Los migrantes en el 2009, en agosto del 2009, nos dejaron ver cómo en este país se asesina gente, se le tortura, se le desaparece, y parece que a este país pronto se le olvidan las cosas. Ayer leía una nota periodística de uno de los senadores, sí. Gamboa, y decía, bueno, son 43 y el país sigue, continúa. O sea, son más 11, ciento y tantos millones de ciudadanos en este país, ¿verdad? O sea, fueron estos 43, pero todos los otros millones de ciudadanos tienen que continuar la vida. O sea, ¿cómo se le ocurre a un funcionario, a un legislador, a alguien que de alguna manera u otra, si no fue por decisión de la ciudadanía, sino por esta trampa que los mismos legisladores tienen de chapulín, que hoy son senadores y mañana son diputados, sí. Y este tipo así llega al Senado de la República, ¿cómo se le ocurre a este hombre minimizar una tragedia que está viendo y que está mostrando a un país asesino? Así es. Lo mismo pasó con los migrantes. Los migrantes no fueron solamente 72 asesinados que nos mostraron en agosto del 2009. Nos volvieron a asesinar, en agosto del 2010, Sí. Nos asesinaron otros en abril del 2011. Nos asesinaron otros en mayo del 2012. Y nos han asesinado a miles y miles y miles que este país, por donde ustedes quieran ver y caminar, van a encontrar fosas como hoy Ayotzinapa nos deja ver. Esa es nuestra cercanía, esta es nuestro camino con estas 43 familias, pero con este país no podemos seguir caminando y no podemos seguir en esta marcha voraz. Tenemos que hacer un paro que nos ayude como ciudadanos, como gente consciente, como gente cansada de esta violencia, a pensar, a diseñar, a organizarnos qué país queremos. Hermana, con respecto a lo que nos menciona sobre, pues, las variadas o diversas actitudes que pueden tener funcionarios del gobierno, ya ve que hasta el presidente ya se va a China, y no solamente de ellos, también de la clase empresaria, ¿no? O los ciudadanos de a pie, quienes no se interesan mucho en lo que está pasando. ¿Usted qué nos puede decir acerca de la información que nos arroja el caso Ayotzinapa o el caso Migrantes Centroamericanos en Tránsito por México o el caso Muertas de Juárez sobre nosotros mismos? ¿Qué nos dice esto que pasa sobre esta sociedad? Porque finalmente es un espejo de lo que somos. Mira, Gaby, Yo creo que Ayotzinapa nos deja ver muchas vertientes, ¿verdad? Una primera, y que es la que me gustaría resaltar, esta deshumanización. Uh-huh. O sea, hemos llegado a un grado de deshumanización. Hace rato compartía contigo, ¿verdad? Sí. Estos últimos sexenios nos han dejado y nos han mostrado y nos han dejado que la imaginación vaya haciendo figuras, sí, de cómo estos criminales asesinan, las formas como lo hacen, y nos lo van narrando a tal grado que la imaginación no puede no imaginarlo. Claro. Y cuando pensamos que ya llega al último, parece que el grupo criminal que sigue rompe esa barrera y sube un grado más de intensidad de violencia, ¿no? Como que no podemos imaginar. Que no podemos uh-huh. imaginar. Entonces, desde ese punto yo diría una deshumanización producto de muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas, muchas cosas, ¿como cuáles? Esta situación económica, sí, no puede no ser cuestionada. Debe ser cuestionada, Gaby, debe, y es urgente que sea cuestionada. No podemos aplaudir, sí, estos comentarios de Gamboa Patrón. Así no es. Podemos aplaudir que el presidente de la República se vaya a China porque sea más importante hacer negocios económicos que no llevan a un verdadero desarrollo para la ciudadanía. Y no estoy en contra del desarrollo. Uh-huh. Bienvenido al desarrollo, cuando verdaderamente es un desarrollo para la ciudadanía, cuando las personas verdaderamente tienen lo mínimo indispensable para vivir, que eso es lo que no tienen. Y no lo tienen, y no lo digo yo, lo dice la propia migración. Claro. La propia migración que busca lo mínimo indispensable para vivir, porque en su lugar de origen no lo encuentra. Eso significa entonces que estas reformas y que todas estas reformas que están haciéndose en favor de la economía no es para la economía que llega al bolsillo del ciudadano común y corriente como tú, como yo, como la persona del auditorio que nos está escuchando. No, es el desarrollo para unos cuantos. Exacto. Para los dueños de Televisa, para los dueños de TV Azteca, para el dueño de Telcel, para los dueños del Bimbo, para los dueños de estas macroempresas y de muchas otras empresas más que están hoy en esta economía global. Para ellos es el desarrollo. Y también para cierta clase política, ¿no? Por supuesto, para cierta clase política que, favoreciendo a estos grandes empresarios, van adelante las reformas, van adelante los cambios constitucionales, van adelante todo este supuesto desarrollo que no es un desarrollo real. Hermana, vamos a hacer una pequeña pausa. Estimado Radio Escucha, no se vaya. Le recuerdo que estamos hablando sobre migración, pero en este caso en el marco de los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa. No se vaya, continuamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Thank you. Estamos escuchando Dios Nunca Muere, uno de los himnos de Oaxaca, uno de los himnos que ha dado la vuelta al mundo, quizá muy a propósito de los últimos acontecimientos en el país, relacionados con la lamentable aprehensión de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y hace alrededor aproximadamente una hora, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, hizo algunas declaraciones con respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo para identificar algunos de los cuerpos que han sido hallados en la región de Cocula. Hermana Leti, me gustaría que después de haber hecho esta brevísimo recuento sobre lo que ha ocurrido, esta apreciación sobre lo deshumanizada que está la sociedad mexicana, sobre los lamentables modos de actuar de nuestros gobernantes y de nuestros dirigentes, pues habláramos un poco acerca de qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue en la sociedad civil organizada? ¿Qué sigue de aquel lado en el cual están trabajando, por ejemplo, usted, junto con el padre Solalinde o junto con el padre Tomás González? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a vincularnos entre todos? De este lado, quizá los estudiantes, la universidad, ¿cómo vamos a lograr establecer planes de acción o implementar protocolos de actuación junto con los sindicatos, la clase trabajadora? ¿Qué sigue, hermana? ¿Cómo debemos de actuar? Mira, Gaby, yo voy a hablar de una manera muy sencilla. Yo no soy abogada, ni mucho menos, pero desde una ciudadana consciente quisiera compartir con el auditorio lo que creo que pudiera ser una línea de acción o una línea a seguir. Me parece que ante esta deshumanización que ya dije al principio, nuestra respuesta tiene que ser humanizante. Y nuestra movilización y nuestros cambios tienen que ser pacíficos. Okay. Pacíficos, por supuesto, porque no podemos seguir soportando más violencia. ¿Y en qué sentido digo que deben ser pacíficos? Hace un momento, cuando Caram estaba haciendo esta rueda de prensa, uno de los periodistas le pregunta sobre si esto es un crimen de Estado. Curiosamente, Murillo Caram deslinda y dice que es una pregunta muy fuerte, porque esto no puede ser un crimen de Estado, ¿verdad? Eso fue en Iguala. Y yo, ante eso, me pregunto, entonces, Iguala no es territorio mexicano. Guerrero no es una entidad federativa de esta república. Sí. Si con esta respuesta que dice Murillo Caram no lo es, entonces nos da pie a muchas cosas, ¿verdad? Tendríamos que sentarnos entonces a pensar qué Estado queremos. Y por supuesto que tendríamos entonces que decirle al presidente de la República que no es presidente de la República. Porque si Iguala no pertenece a un territorio, ¿de quién es gobernante él? Y si él ya nos da pie, tendríamos entonces que empezar a pensar ciudadanos conscientes, ciudadanos que estamos urgidos de que esto cambie. Tendremos que empezar a hacer un tipo de autoridad nombrada por la misma sociedad, por el momento interina. Claro. Por el momento interina. Mientras esta autoridad interina empieza a organizarnos y a ir escuchando a la ciudadanía, para entonces empezar a pensar si verdaderamente este tipo de Estado republicano lo queremos. si queremos tener un presidente, si queremos tener tres poderes, si queremos tener tres niveles de gobierno, uh-huh. y si no, entonces, ¿cómo queremos que sea el Estado? ¿Cómo queremos ser ciudadanos en este Estado? Me parece que eso tendría que ser una salida que nos conduzca a una nueva forma de ser Estado, un Estado autónomo, uh-huh. sí, con relación con los otros, sí, con relación en procesos de desarrollo económico, pero que sean favorables para el ciudadano, uh-huh. que sean favorables para que la gente emigre por decisión, porque a lo mejor este clima no le favorece y encuentra un mejor clima en otro lugar, en uh-huh. otro país. Uh-huh. Pero no que emigre porque el hambre, la miseria, la violencia lo está obligando a salir de este país. Uh-huh. Yo creo que tendríamos que aprovechar esa apreciación que tuvo hoy Karam de sí. decir que se le hace tan grotesco que digamos que es un crimen de Estado. Uh-huh. Por supuesto que en este Estado en el que somos, por supuesto que nosotros nombramos que es un crimen de Estado, pues uh-huh. fue la autoridad, fue un policía, uh-huh. fue un mando del Estado en su estructura, quien coopta a estos muchachos, uh-huh. quien los desaparece forzadamente. Así es. Que los entregue al crimen organizado y el crimen organizado ejecute la acción, ese es un delito que se tiene que atender. Uh-huh. Pero aquí en este caso estamos hablando del Estado y del Estado en uno de sus niveles. Si entonces el presidente de la República no reconoce como un crimen de Estado, nos están dando pie a decir entonces que nosotros, ese Estado que nos enseñaron en la primaria, uh-huh. no es, no existe. No existe, claro. Si Karam hoy lo vuelve a ratificar y vuelve a decir que esto es un hecho que solo ocurrió en Iguala, nos vuelven a dar pie para decir, ese Estado que a ti te enseñaron en la primaria, no es, no existe. Uh-huh. Entonces tendremos que volcarnos a pensar, a diseñar, a asumir, que nosotros tenemos ahorita la oportunidad de crear un nuevo Estado, una nueva constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque esta que existe entonces, no, ahí no incluimos, no estamos incluidos todos ni todas. Uh-huh. Este gobierno entonces no gobierna todo el territorio mexicano. Me parece que tendríamos que ir por ahí. ¿Qué va a implicar? Vengan los intelectuales, vengan los abogados constitucionales, uh-huh. venga la gente que tiene algo que aportar para este país, porque hasta en esto tendremos que dejar fuera los partidos políticos. Claro. Ante este crimen de Estado, ante este crimen de lesa humanidad, hoy los partidos políticos también quedan desdibujados. ¿Cómo creer que el presidente municipal, el gobernador y el mismo presidente de la República es alguien a quien yo le tengo que seguir confiando? Claro. Si nos están repitiendo desde días pasados que esto es un hecho aislado. Así no. es. Esto es un hecho continuo. Y además histórico. Histórico. O sea, esta criminalización y esta represión hacia los compañeros ruralistas no es reciente. Y bueno, claro, o sea, estos grados de violencia para los migrantes, pues menos. No, histórico. Uh-huh. Entonces, me parece que uh-huh. a ti que nos estás escuchando, no podemos quedarnos solo como espectadores. Hoy es el momento de ponernos de pie, hoy es el momento de salir y de decir qué Estado es el que tú quieres, qué tipo de ciudadanía, de convivencia social, de relaciones, de ser ciudadanía queremos. No puede pasar esto desapercibido. Hermana Leti, muchísimas gracias. Hemos llegado lamentablemente al final del programa, pero pues nos ha dado pues muchísimo gusto que haya venido, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Están muy frescas estas informaciones. Y bueno, le invitamos a que regrese en futuras emisiones. Y bueno, le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo invito a nuestros radioescuchas a que interactúen con nosotros. Si se quieren comunicar con la hermana Leti, igual lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o las de usted, hermana. ¿Cómo la podemos encontrar? En el Facebook estoy como hermana Leti. Hermana Leti Escalabriniana. Escalabriniana. y bueno, yo soy Gabriela Rosas. Como siempre, lo espero el próximo domingo a las 2 de la tarde por el 660 de AM. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.